hay mucha envidia, pero me tienes sin miedo. Son puros cero al izquierdo, que me quieren dar para abajo, eso no es cierto. No se animan, no traen huevos, y así camino en lo chueco, para que hablarles de más. Yo no entiendo, no comprendo, mejor me pongo a quemar. ¡Ya! Diosito, gracias por otro día más de vida. Estás conmigo siempre,